Cántanos tu truco. En verano cuido mi hidratación, en el bar pido Lanjarón. Ay, qué fresca sensación, se le pasa el sofocón. En esta cálida estación, nada mejor que Lanjarón. Lanjarón, qué frescura de agua pura.